Seguí volando con la mariposa, un sueño colectivo hecho radio. Y arrancamos, te decíamos, la mañana de Radio La Mariposa con una entrevista muy especial que vamos a estar haciendo en este momento. Te vamos a invitar a que cierres los ojos y viajes con nosotros. Te vamos a llevar a otra zona del país. Te vamos a llevar hasta la zona de Entre Ríos, a la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación con uno de los integrantes de una de las radios hermanas que trabajan en esta red de radios que trabajan temáticas relacionadas con salud mental. Estamos hablando de Radio La Bisagra de Paraná, Entre Ríos, radio que sale esta radio en Radio Nacional el 1260 una vez por mes y los restantes y las restantes semanas en Radio Barriletes, Radio 89.3, Radio de Paraná, una de las radios comunitarias más importantes de la provincia de Entre Ríos. Estamos en comunicación con Norbert. ¿Cómo le va, estimado amigo? ¿Nos escucha bien usted? Sí, los escucho bien. ¿Cómo anda, Norbert? ¿Cómo le trata este día miércoles 24 de mayo? Y la verdad que en comparación, por así decir, al lunes, porque vieron que el lunes pega duro. El lunes es difícil, ¿no? Es difícil en todo el país el día lunes, ¿no? Sí. Levantarse. Es equitativo para todos, me parece. Bueno, Norbert, contanos, ¿vos dónde estás en este momento? ¿En Paraná? Sí, ahora mismo estoy acá en Paraná y, bueno, está decente, digamos, no está tan fresco. Bueno, ¿y cómo es Paraná? Alguien que no conoce y que vive en esta zona de la Argentina como Bariloche, provincia de Río Negro, ¿cómo es Paraná? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la contarías? Y, bueno, la definiría como la cuna del afecto, por así decir, porque todo aquel que viene de afuera normalmente siempre lo recibimos con mate, con un abrazo, ni bien pisan acá. Es decir, en ese sentido, no creo que haya nadie más afectuoso, porque en comparación a otros lados, viste que vienen de afuera y tenemos los brazos abiertos, pero queremos ir a otro lado y tienen la restricción y todo para ver quién pasa al país y quién no. Te hago una pregunta, Norbert, y ya entrando específicamente a Radio La Bisagra, que es la radio del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, provincia de Entre Ríos. ¿Por qué te acercaste vos a Radio La Bisagra? Bueno, como te había comentado brevemente ayer, porque para los que no saben y se están conectando, hay muchas que piensan que por ahí el tema de las entrevistas son, por así decir, no son planificadas, pero algunas sí, y es lo lindo de poder tener una estructura maleable, porque podés jugar con ella e incluso romper a la vez. Me está haciendo quedar muy bien, Norbert. Usted está diciéndole a los oyentes que hubo una preproducción de esta entrevista, entonces. Sí. Qué grande. Bueno, ¿y por qué se acercó a la radio, entonces? Me acerqué a la radio mediante me corrijo porque no sé si se me escuchó bien, pero me trae. Sí, tranquilo, tranquilo. Nosotros estamos siguiendo el relato atentamente aquí. Sí, como comenté, yo llegué a la radio debido a dos compañeros que son Karina Chávez y Mauro Gieco, que estaban dando un taller de entrenamiento laboral en la escuela de barrio donde resido acá en Paraná, Entre Ríos, la escuela Lomas del Mirador. ¿Y actualmente qué haces vos en la radio? Y en la radio, es decir, como es una radio poco convencional, es decir, no nos quedamos fijos en una sola estructura, sino que vamos rotando por los diversos segmentos para, obviamente, también poder entender el trabajo de los compañeros y empatizar, porque viste que muchas veces si uno se queda englobado en una sola cosa, es como que empieza a darle más importancia a eso que al trabajo grupal en sí. Considera que su parte es más importante que la de otro. Qué bueno eso, qué buena definición. Eso de rotar roles también nos hace aprender un montón de disciplinas y de espacios diferentes que por ahí nos hacen también sacudir la modorra, ¿no? Porque por ahí nos encapsulamos y decimos, no, yo quiero ir a la radio a tocar la guitarra o quiero ir a la radio a leer poemas. Y después cuando vas conociendo esas otras áreas te das cuenta que por ahí te termina gustando más lo que conoces dentro de un grupo en movimiento que todos tus conocimientos previos. ¿Es así esto? Sí, es más enriquecedor porque de todo se aprende. Es decir, hay muchos que piensan que el mayor olor de conocimiento es la escuela, pero es uno de tantos. La vida, la calle, de todo se aprende. Acá estamos aprendiendo mutuamente el uno del otro mientras hacemos la entrevista también. Totalmente. Norbert, ¿y qué cantidad de compañeros y compañeras hay actualmente aproximadamente en la estructura de Radio La Bisagra? Y si te soy sincero, somos bastante porque, como te comenté, van haciendo pasantías ayudantes terapéuticos, es decir, compañeros que están estudiando la carrera de ayudantes terapéuticos, psicólogos y de otras facultades que usan a... Porque uno de los dispositivos por los que pueden hacer la pasantía es la bisagra. Claro, entiendo. Y escúchame, vos sos parte también o asistís al Centro Cultural también que está relacionado a Radio La Bisagra. Ah, ¿en Casa de la Cultura, sí? Sí. ¿El 9 de junio cargó? Sí. Qué bueno. Y yo colaboro con los compañeros y ahí normalmente nos reunimos para hacer la preproducción. Y el programa La Bisagra, ¿cómo lo definirías vos? ¿Cuál, hay algún objetivo comunicacional, te parece, o va variando en función de, bueno, lo que se va armando cada semana y a los compañeros que son? Y nosotros nos basamos generalmente en una consigna para armar la estructura del programa, que es la que usamos según el día, y obviamente nos ayudamos por ahí con alguna efeméride, pero si no hay efemérides vemos qué ha pasado y en base a eso inventamos la consigna. Por ejemplo, una de las consignas que gustó mucho en el programa fue ¿cuál superpoder tendrías? Pero usted se está refiriendo a algún ministro en especial, no, dice cualquiera, ¿no? Cualquier ser humano tiene superpoder y le gustaría poder tener, digamos. Sí. Ah, bueno, pensé que iba a empezar a hablar de política. Escúcheme, Norbert, le recordamos primero a los oyentes y a las oyentes que estamos hablando con Norbert, integrante de la Bisagra Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, Entre Ríos. Norbert, la radio se puede escuchar online a través de Radio Nacional Paraná, ¿no? Un jueves por mes, el primer jueves de cada mes, de 2 a 3 de la tarde. Y si no, se puede escuchar también a través de, ¿cómo se llama la radio comunitaria en la que están haciendo el resto de los programas de la semana? Esta flor de radio de allí de Paraná que tanto nos ha enseñado a los medios comunitarios. Barriletes FM 89.3. Qué grande, mándele si en algún momento tiene, va por allá por Barrilete, mándele saludo a los compañeros y compañeras que nos hemos conocido en algún encuentro de radios comunitarias y hemos cruzado experiencias también, así que mándele un abrazo grande. Norbert, vamos a hacer una cosa, aquí está nuestro compañero Raúl también que está escuchando el programa. Usted ya que evidenció que aquí hubo una preproducción de esta entrevista, para ser parte del segmento que usted lleva adelante en La Bisagra, ¿cuál sería una consigna que podríamos construir juntos para que usted nos resuelva un acertijo en este momento de la entrevista? un acertijo. Da la casualidad de que, sin mentir, ayer o anteayer estábamos hablando con los compañeros porque acabamos un rato antes del programa y pensamos en la posibilidad de hacer un segmento en relación a, por así decir, adivinanzas. Qué bueno, qué bueno. Pero escúcheme, yo por ahí me confundí en el término, tiene razón usted. Contémosle a los oyentes, ¿qué es lo que hace usted en Radio La Bisagra, en su segmento, que ayer estuvimos hablando? Sí, bueno, resulta que es un segmento de poesía, pero por así decir, reformado en cierta medida, porque no uso palabras propias, sino que tomo cinco palabras al azar de los compañeros. Se llama Poesía Express. Poesía, no va a decir que así una especie de payador radiofónico sería usted. Y se podría decir. Bueno, yo puedo tirar una palabra que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este mismo momento aquí en Bariloche. ¿Sí? Nevisca. Sería la primera. Nevisca. Aquí está el compañero Raúl también que le va a tirar una palabra, a ver. Buen día, buen día. A ver, ¿nos estás escuchando? Ahí estamos. Buen día, buen día. Te tiro la segunda palabra. Ya tenés nieve y ahora tenés Uber. ¿Humedad? Uber. Uber, Uber, Uber. Qué difícil, ¿eh? Que la está haciendo Raúl. Uber, la aplicación de teléfono para llamar un auto. Que es algo que está pasando también en Bariloche en este momento. Sí, obviamente, porque es un lindo lugar para los que se reciben. Y yo mientras tanto voy tirando otra, a ver si se me ocurre, a ver también, transporte. ¿Va anotando? Sí. Ahora va Raúl, a ver. Charco. Fua. Qué difícil que la estamos haciendo, Norbert, ¿no? No tanto. Y voy a la última. Radio. Bueno. No me va a decir que la resuelve ahora. ¿Quiere que le demos un tiempo y hacemos un par de preguntas más o ya la tiene ahora? Acá estoy viendo, pero ya la armo. Un día de la vista pasando el charco, me dirijo hacia donde el Uber para tomar el transporte mientras escucho la radio. Muy bien. Qué grande. Norbert, ¿esto fue así? ¿Lo sacó directamente de la imaginación o lo tiene escrito? ¿Lo escribió en el momento? Eso que acabo de decir, normalmente me tomo un tiempo para escribirlo, pero la verdad, como todo estaba relacionado por un mismo punto, no voy a mentir, lo dije imaginariamente, pero después voy a escribirlo. Muy bien. ¿Se lo acuerda de vuelta para decirlo? Y, a ver, en un día de Nevisca pasando el charco, me dirijo hacia donde está el Uber para tomar el transporte mientras escucho la radio. ¡Qué groso, Norbert! Le contamos a los oyentes, estamos aquí con Norbert de Radio La Bisagra de Paraná, Entre Ríos. Norbert, te vamos a hacer una pregunta aquí que también tiene que ver con algo que estuvimos charlando. ¿Para qué te sirvió a vos en lo personal integrarte a Radio La Bisagra y ser parte de un equipo y participar de esta radio, como decíamos recién, esta radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, Entre Ríos? Y bueno, ayer te comenté algo, pero a grandes rasgos, más personal, pero bueno, lo voy a comentar es que a mí me hacían mucho bullying los compañeros en la escuela por lo que sabía, por así decir. Entonces me dejaban de lado y la alternativa que encontré fue hacerme amigo de los profesores y Después de eso me uní a la radio, que me ha ayudado a socializar más. Qué buena definición, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Norbert? 31. ¡Pah! ¡Qué groso! Y ya, pero algún día, si ando por allá, podrías darnos una charla así de poesía y de improvisación. ¿Qué te gusta hacer aparte de la radio? Y de la radio, como... No voy a mentir, yo sigo, no sé si ustedes... Supongo que alguno conocerá el término VTuber, es decir, sigo a algunos VTubers, veo su contenido, va, por si las dudas, explico. No sea cosa que yo esté hablando y no se entienda. Los VTubers vienen a ser la contraparte de los YouTubers. Solo que en vez de enseñar el rostro, utilizan una imagen o personaje que ellos crean. La verdad yo no tenía conocimiento. Estoy aprendiendo un montón en esta nota, Norbert. No, si además yo de eso estoy aprendiendo muchas palabras y cosas que implemento también, porque... es decir, obviamente por ahí no son tan conocidos porque... Pocos son los que utilizan una plataforma que pueden descargar de la Play Store, que se tienen que registrar a Twitch, que ahí es donde normalmente hacen el contenido los VTubers y demás, que lo consideran la plataforma morada, así como a YouTube la plataforma roja. Ah, bueno. Cada vez me estoy quedando con la boca más abierta, Norbert. Muchísimas gracias por todos estos conocimientos. Y te vamos a pedir también que saludes a todos los compañeros y compañeras que hacen este Radio La Bisagra, programa que ya tiene 17, 18 años, que se emite por Radio Paraná Entre Ríos y también por Radio Barrilete. La verdad que es un laburazo el que hacen, ¿eh? Sí, y obviamente cada quien tiene... su granito de arena para aportar, y es algo que me encanta porque siempre se aprende, es algo que yo siempre resalto, el aprendizaje, el conocimiento, la creación de vínculos, los lazos. Y la verdad, no voy a mentir, me tocaron muy buenos compañeros. Buenísimo, Norbert. Te pedimos, Norbert, que nos mandes un saludo para Radio La Mariposa. Con mucho gusto y de parte de todos los compañeros bisagreros. Bueno. Y además del saludo, espero que se dé la posibilidad de poder colaborar más con ustedes. Bueno, podemos hacer algún tipo de corresponsalía, por ahí nos podemos cruzar. Ya de por sí quedamos ayer que le vamos a mandar algún separador, una artística, contando qué es Radio La Mariposa y ellos nos van a mandar una a nosotros. Mándele un programa entero. Vamos a mandar el programa también, así lo pueden después. Capaz que les sirve para ahí para poner en algún segmento, buscar espacio y bueno, incluirlo en algún pedacito de Radio La Bisagra. Y si todo sirve. Norbert, ¿dónde escuchamos Radio La Bisagra? Para los que estamos lejos y no llegamos a sintonizarlo ni por la antena de Radio Nacional Paraná, ni por la antena de Radio Barrilete. ¿Hay alguna aplicación, alguna radio online donde se pueda escuchar? Y normalmente nosotros tenemos... perdón, pregunto por si las dudas. ¿Se me escucha bien? Porque yo escucho medio acoplado últimamente. Sí, se escucha, o sea, se está escuchando bien, se entiende, venimos bien. Bueno, en Facebook tenemos el Facebook de la Radio La Bisagra, que figura La Bisagra Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela de Salud Mental, que ahí pueden subir el programa los compañeros, o en el Instagram, que es La Bisagra OK. Espectacular, Norbert. Te agradecemos muchísimo por estar en el aire de Radio La Mariposa y nos mantenemos en contacto. Mándele también, mandale un saludo grande a Carla Pedroni, que fue quien hizo posible que nos conozcamos por lo menos a través del aire. Sí. Buenísimo. Te vamos a despedir con un tema musical que vos elijas, o un artista que vos elijas. Decinos qué música te gustaría escuchar o qué artista, y cerramos esta entrevista con el músico, la música, la banda que a vos te gusta? Bueno, esto puede ser complejo, pero es una canción de un anime. Se llama, busquen en YouTube, The Sugar Song. The Sugar Song. Sí. A ver, yo mientras estoy hablando con vos, lo estoy buscando, porque esto no estaba preparado, así que... The Sugar Song, como la canción del azúcar, digamos, si yo supiese hablar inglés. Sí. Vamos a ver. The Sugar... Ah, la tengo. Oficial, sí, ya está. Que hay una chica en un supermercado, vamos a fijarnos por las dudas, que está ahí en la caja de un supermercado, así arranca el video. No sé bien si sea el mismo, pero podemos intentar de última, no pasa nada. Nos fijamos. Bueno, Norbert, muchísimas gracias. Saludo a todos los compañeros de allí, de la radio La Bisagra, y volveremos a encontrarnos en algún momento. Sí, y bueno, la verdad es que el tiempo acá no está siendo muy generoso porque empezó a llover ahora que cortamos, parece. Bueno, y acá estamos empezando con la nevisca, así que, como decía un locutor que una vez sabe que se comunicó con España de Buenos Aires, una anécdota bastante conocida, y empezó a presentar la nota, acá en Buenos Aires está lloviendo, y el que lo recibe allá desde España dice, acá también está lloviendo, y el tipo dice, es grande la tormenta. Así que estamos más o menos iguales, ¿no, Norbert? Sí. Un abrazo grande. Igualmente. Nos vamos entonces. Buen programa. Igualmente. Nos vamos entonces con Representame el tema y cerramos con eso. De su corazón. Hasta la próxima. Estuvimos hablando aquí con el compañero Norbert de Radio La Bisagra de Paraná, Entre Ríos. Myself. I spread my love on every item on your supermarket shelf. I taste so good, make you feel so high that I bring you back for more. Plus I place my goodies at your kitty's eye level when you're just about to walk out the store. Now people will tell you that I rot your teeth, I make you fat and give your body abuse. But forget about that, just take off your clothes and have a spa made of chocolate mousse. Sing it, ladies. Oh, Mr. Sugar, so sexy and white. We can taste you in our food nearly every bite. It feels so good, can we have a little more? Of course you can, ladies, like a white, brown, or raw. Sugar, sugar, sugar. Sugar. I'm not gonna come and gum this TV when you're on the run. Sugar, sugar. Sweet, I taste so sweet, I get you when you leave the tea. Now when you wake up in the morning and you're feeling kind of peckish, this is often where you find me the most. Cause I'm lurking in your cereal, I'm lurking in your yogurt, and sometimes I'm even found in your toast. But here's a little secret I could share with you, a secret you should put to use. There's about 6 cheeky teaspoons of fame hiding in a glass of juice. See, some people think that Mr. Sugar hangs out only with the bright colored snacks. But I've been spreading my crystals all over your food, and the company's been hiding the facts. I'm in cola, granola, and pasta sauce, mushy peas, mac and cheese, and that radish from a horse, and fruit and soup, even soup in a satchel. And Mr. Sugar loves the term all natural. White bread, corn chips, muffin mix, gravy, mayonnaise, saute, food for the baby, baked beans for the teens, and an energy drink. And I'm clearly gonna be in any food that's pink. I'm confessing I'm in dressing and a hamburger bun with a cheeky corn syrup trying to steal all my fun. Music bars, even some cigars, and a whole range of marmalade and honey jam jars. Sugar's so ubiquitous. Our addiction to you is quite ridiculous. We feel so sick when you're not around. That's why a spoonful of me helps the medicine go down. Sugar. Sugar. Sugar. Sugar. Sugar. I put me in your coffee. Sugar. I'm the only thing in coffee. Sugar. Pick you up when you're down. Sugar. You should try me in brown. Sugar. You can't quit me for queen. Sugar. Come and for your kids. Estamos en vivo para Radio La Mariposa.